Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, de Prisa Media. Llegan las vacaciones de fin y principios de año y no todos salen de viaje. Para esas personas que se quedan y van a tener tiempo libre, este capítulo con recomendaciones de series para maratonear. ¿Cuáles son las mejores series para estas vacaciones? ¿Qué tan cerca estamos de países como México o Argentina en cuanto a producción audiovisual? Para este capítulo hablamos con el cineasta Dago García, con la guionista Mariana Levy, con el productor y guionista Juan Carlos Aparicio, con el crítico Samuel Castro, con la productora Verónica Triana, con Orlando Oliveros, investigador del Centro Gabo, con Juliana Abaunza, escritora y crítica de series, y con el actor Jorge Enrique Abello. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 121 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Enero es un mes bastante particular, y no solo por ser el primero del año, sino porque en estos 31 días el tiempo parece pasar más lento y uno mismo pareciera moverse más lento. Los días se confunden, son liminales, por decirlo de alguna manera, y no se sabe si es domingo, lunes o viernes, porque todo se ve y se siente igual. Que todo pase de esta forma tiene una ventaja, y es que nos obliga a relajarnos, a dejar de lado, aunque sea por una semana, los afanes y el estrés. Y entre los planes que resultan más adecuados está uno que es más bien reciente: maratonear. No se asuste, no tiene nada que ver con salir a trotar 42 kilómetros. Maratonear es un verbo más bien reciente, que según dice Fundeu, o Fundación del Español Urgente, nace a partir del sustantivo maratón, que designa la acción de una actividad larga e intensa que se desarrolla en una sola sesión o con un ritmo muy rápido, en el contexto de ver series o películas. Mejor dicho, es dedicar horas enteras a estar frente a una pantalla para ver de un solo envión una temporada o una serie entera. El origen del término maratonear en realidad nace del inglés binge watch, que viene del verbo binge, que significa una indulgencia desenfrenada y a menudo excesiva. O sea, binge watch traduce un consumo indulgente y desaforado de películas o, por lo general, de series de televisión. Según la Enciclopedia Británica, el primer uso de este término se dio en 2003, pero el concepto de ver varios episodios de una serie de una sola vez ganó popularidad alrededor de 2013, cuando Netflix tomó la decisión de lanzar los 13 episodios de la primera temporada de la exitosa serie House of Cards de una sola vez, en lugar de publicar un episodio por semana, que era lo habitual hasta ese momento en la televisión, y que marcó una nueva era en el contenido del streaming de binge watching o maratoneo. Busqué a Juliana Abaunza, escritora y crítica de series, y sabe muy bien lo que es maratonear una serie en muy poco tiempo. Le pedí que me contara qué series recomienda para maratonear en estas vacaciones. Mis series recomendadas para maratonear en estas vacaciones son 5, que pueden verse muy rápido porque no tienen temporadas antes. Entonces acá no van a encontrar ni la segunda temporada de Pachinko, ni la nueva de The Bear, ni la tercera de Hacks. Son solo series nuevas. Entonces, en primer lugar, si no la han visto, corran ya porque es la mejor serie del año. Y probablemente, bueno, no sé si decir de esta década, pero está en el top, que es Shogun. La pueden ver en Disney, es increíble, es una adaptación de un libro y la historia, las actuaciones, el diseño de producción, todo es impresionante. La mejor serie que vi este año. En segundo lugar, y seguramente muchos ya la vieron y se puede ver en una sentada, en una noche, es Bebé Reno, que está en Netflix. Buenísima, muy dura, impresionante. Sé que no es del gusto de todo el mundo porque es de un tema muy difícil, pero siento que vale mucho la pena verla. La otra es Señor y Señora Smith, Mr. y Mrs. Smith, en Prime Video, protagonizada por Donald Glover y Maya Erskine. Muy buenos los dos, muy chistosos, también como muy reales. Siento que se sentían como una pareja de verdad. Me encantó. Otra que me gustó mucho fue Un Hombre Infiltrado, que en inglés se llama A Man on the Inside, protagonizada por Ted Danson. Está en Netflix y está basada parcialmente en el documental El Agente Topo, que también está en Netflix. Me gustó muchísimo. Lloré, me reí. Si les gustan las series estilo The Good Place o Brooklyn Nine-Nine, esta les va a gustar. Y por último, una animada que me encantó fue X-Men 97, que también está en Disney. Es Si ustedes crecieron viendo X-Men como yo, esta les va a gustar muchísimo porque están todos los personajes que ya conocemos, pero como vistos desde otro ángulo, es maravillosa. Entonces, siéntense, acomódense, alisten su snack favorito y vean cualquiera de estas. Por supuesto, no podemos hablar de series sin referirnos al elefante en la habitación, la primera temporada de la serie de 100 años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez. Por supuesto, el tema no ha dejado quieto a nadie. Están quienes alegan que no les hace justicia el libro, quienes dicen que es un insulto al legado de García Márquez y muchas más opiniones que incluyen, por ejemplo, la mía, y que es que me gustó y me gustó mucho. El mismo García Márquez tenía reparos con la idea de llevar a la imagen sus textos. Los lectores de Cien Años de Soledad y de todos mis libros en general siempre me dicen, mira, a mí me gustó tu libro porque Úrsula Iguarán se parece mucho a mi abuelita, porque Amarante es igualito a una tía que yo tenía, porque el coronel Oliván Díaz era igualito al papá de un amigo que... Entonces tú sientes que están viviéndolo. En cine no se puede. En cine tienen la cara de Anthony Quinn, tienen la cara de Sofía Loren, tienen la cara de Robert Redford. Eso es inevitable y es muy difícil que un abuelito de nosotros se parezca a Robert Redford. La producción de la serie fue tremenda. Fue dirigida por la cineasta colombiana Laura Mora, que ha dirigido películas como Matar a Jesús y Los Reyes del Mundo, y también por el argentino Alex García, que ha dirigido capítulos de series como The Witcher y The Punisher. Llamé a Orlando Oliveros, periodista cultural e investigador del Centro Gabo, para preguntarle: ¿qué tal le pareció la primera temporada de 100 años de soledad? ¿La recomienda? Creo que la primera temporada de la serie de Netflix basada en 100 años de soledad vale la pena verla porque es una apuesta muy interesante de un equipo talentoso de guionistas latinoamericanos que intentaron o han intentado llevar a la pantalla una novela que fue escrita deliberadamente en contra del cine. Eso me parece interesante, ¿no? El tránsito de las soluciones literarias planteadas por García Márquez a las soluciones visuales que ellos mismos encontraron. Porque lo que vamos a ver aquí es una interpretación de 100 años de soledad, la mediación, el Macondo interior que han construido cada uno de los integrantes de este equipo de producción. Y eso como ejercicio de que se está interpretando la obra de Gabo, de que se está conversando la obra de Gabo, vale la pena. Yo vi la serie y quedé maravillado por algunos momentos. Hay otras cosas que no son siempre aciertos, pero yo creo que hay suficientes luces en esta serie para vérsela con entusiasmo. A mí la muerte de José Arcadio Buendía en la serie es completamente hermosa y es diferente a la que está en la novela. Y así como hay esas diferencias, uno va viendo a lo largo de una novela en la que se respeta la trama general de la historia, cómo el equipo de cineastas que hizo esta serie, cómo va introduciendo elementos de su propia cosecha. Y yo la recomiendo ver porque es un ejemplo más de que el legado de García Márquez, la reflexión sobre su vida y sobre su obra, sigue más viva que nunca, que sigue siendo heredada a través de las generaciones, y que los temas esenciales de la novela de 100 años de soledad, como son la muerte, el amor, la soledad, el poder, el erotismo, pues siguen discutiéndose, reflexionándose, interpretándose, y ya no solo en el territorio exclusivo de la lectura y de la palabra escrita, sino también en el de las imágenes y las plataformas de streaming. A mí eso me parece un gesto saludable de la vida que está cobrando el legado de García Márquez. Como decía, la producción de 100 años de soledad es un hito importante para la industria audiovisual. Según cifras de Netflix, la contribución a la economía colombiana es de 225 mil millones de pesos, aunque es una industria que ha venido creciendo. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, entre 2009 y 2019, los ingresos tuvieron un aumento del 15% en Colombia y llegaron a 2.300 millones de dólares en el 2021. Esto es maravilloso y son puras buenas noticias, pero ¿qué tan cerca estamos de países potencia en producción de cine y series como México o Argentina? Busqué a una persona que está en la industria y conoce de cerca la producción audiovisual en el país, el productor, escritor y director Dago García. Esto me contó. Colombia tiene una serie de condiciones que la han convertido en un destino muy atractivo para la producción audiovisual. Tiene una situación geográfica muy buena, está cerca de todo. tiene un talento muy calificado, maneja unos costos de producción que son muy racionales si se comparan con otros territorios, y eso ha hecho que de una u otra forma muchas series y muchas películas, no necesariamente colombianas, hayan venido a producirse en nuestro país. Por lo tanto, creo que así nuestro mercado no tenga el tamaño del mercado mexicano y así no tengamos la tradición que puede tener la producción argentina, creo que en este momento, hoy por hoy, podemos decir que estamos en igualdad de condiciones con respecto a estas dos industrias. También el contenido que estamos produciendo desde aquí para los sistemas de distribución internacional normalmente tiene buen recibo, normalmente tiene buenos índices de audiencia tanto en las plataformas como en otros canales de televisión abierta. Entonces creo que las distancias con estas otras dos industrias se han acortado, y creo que por momentos yo diría que a nivel de volumen de producción e incluso de calidad de producción podríamos estar poco por encima de Argentina y acercándonos a México. El problema con México es que el tamaño de su mercado sí es una cosa absolutamente desproporcionada, y eso implica pues que los niveles de producción en este país sigan siendo y van a seguir siendo mayores que los nuestros. Y es que en las últimas décadas pasamos de ser unos grandes productores de telenovelas a productores de series. Cien años de soledad es la más reciente, pero también se han hecho muy buenas series en el país, como El robo del siglo, Rigo o La primera vez. Aunque no tenemos tanta tradición de series, quisiera recomendar una colombiana, la miniserie Secuestro del vuelo 601. Protagonizada por grandísimos actores como Enrique Carriazo, Cristian Tapán y Mónica Lopera, y que cuenta el suceso real del secuestro por 60 horas del HK-1274 de la aerolínea SAM. Por eso llamé a Verónica Triana, quien fue guionista de esta serie, y le pedí que me recomendara una serie latinoamericana y una colombiana para ver. Esto me dijo. Series latinoamericanas para maratón. Hay una serie que me gusta mucho, que es argentina, de dos directores que se llaman Mariano Daprón y Gastón Duprat. Ellos han hecho películas como El Ciudadano Ilustre y pues tienen un sentido del humor buenísimo. Y especialmente Nada, es una película que está en Disney, es una serie, perdón, que está en Disney Plus. Y que el personaje principal es un crítico de gastronomía, al que la vida le cambia, le comienza a cambiar cuando se muere la empleada de servicio y su asistente que ha vivido con él toda la vida, porque ese es un hombre solitario y neurótico. Y pues cuando ella se muere, pues él casi que tiene que replantearse su vida de nuevo. Entonces es muy divertida, son capítulos cortos, cada capítulo tiene como relación con la comida. Esa es como la que recomendaría. Y obviamente pues 100 años de soledad, que la estrenaron la semana pasada, hay que verla. Digamos que a mí lo que me pasó con 100 años de soledad es que hay que darle tiempo a los capítulos, porque se va poniendo buena a la medida que vas avanzando, va mejorando. La otra serie que recomiendo es Secuestro al vuelo. Está en Netflix, es una serie basada en hechos reales, colombiana, creada y dirigida por Pablo González y Camilo Prince. Y es una serie inspirada en hechos reales que sucedió en los años 70, cuando un avión de SAM fue secuestrado por dos personas y no se sabía muy bien por qué lo habían secuestrado y cuál era su identidad. Y esto fue en un contexto en el que se secuestraban muchos aviones para cobrar extorsiones y era muy usual. Entonces, esto es una historia apasionante en la que el avión, si no estoy mal, está sobrevolando varios días y aterrizando en diferentes lugares de América Latina. La serie se estrenó este año, son 6 episodios y es muy entretenida, es un thriller que sucede casi que el 70% de la serie dentro del avión. Esas serían mis dos recomendaciones para las vacaciones. En general, la industria latinoamericana de cine y de series ha crecido enormemente. Un ejemplo es El Encargado, que cuenta la historia de Eliseo, el portero y conserje de un edificio en Buenos Aires, y que es interpretado por el actor Guillermo Francella. Él vive en un último piso del edificio, un apartamento en la azotea, pero el presidente de la Asamblea de Copropietarios presenta el proyecto para una piscina en ese mismo lugar, lo que obligaría al despido y desalojo de Eliseo. El conserje comienza a usar el poder invisible y que nadie sabía que tenía para que el voto de los vecinos sea en contra del proyecto. Los conoce a todos muy bien, incluso sus secretos más oscuros. Está disponible en Disney Plus. Mariana Levy es guionista de series como El Presidente, protagonizada por Andrés Parra, y tiene un podcast sobre series llamado Lo que mata es el piloto. La busqué para preguntarle cómo ve el panorama de series en Latinoamérica. ¿Podemos competirle en calidad al mercado estadounidense? En relación al panorama actual de las series latinoamericanas, yo creo que estamos en un gran momento y que no va a parar de crecer. Me parece que sí podemos competir en calidad. No sé si competir, pero sí me parece que yo hoy en día no pienso, ay, estoy viendo una serie latinoamericana y la pienso como menor a una serie europea o una serie estadounidense. Me parece que hay de todo. También lo que sucede muchas veces es que las series estadounidenses que llegan y que vemos acá no son las series peores, son las mejores. Entonces se produce también un montón de cosas de poca calidad afuera, pero muchas veces lo que vemos son los mejores exponentes, entonces estamos tal vez comparando lo peor nuestro contra lo mejor de ellos. Yo creo que hoy en día hay muchísimo talento, tanto desde el guión, la dirección, bueno, buenos actores latinoamericanos hubo siempre, pero también hay algo del acceso a la tecnología, ¿no? Hoy en día hacer algo con una buena fotografía tal vez no es tan costoso como podía ser hace 15 años. Entonces, realmente yo veo que la calidad técnica de las series mejoró muchísimo en los últimos 5 años. O sea, se ven súper bien, están bien iluminadas, bien filmadas, ¿no? Como que la calidad de la hechura es otra. Y me parece que a nivel, por ejemplo, guión, el hecho de producir más series y que se genere toda una camada de guionistas muy profesionales y de que, bueno, tenemos muchos años de mirar muchas series, ¿no? De educarnos como espectadores en haber visto muchas series muy buenas. Entonces yo creo que eso hace que empecemos a tener series, sí, de muchísima calidad y que no tienen nada que envidiarle a una serie, digamos, estadounidense. Yo creo que si hay como una piedra en el camino, tal vez, no tiene que ver con el talento, sino con que muchas veces hay un prejuicio desde tal vez algunos productores o ejecutivos donde se cree que, bueno, que se menosprecia un poco a veces al espectador, se lo subestima, entonces se cree que hay que explicar demasiado o en series que son series premium de pocos episodios, se usan herramientas que vienen más como del melodrama, ¿no? Como de repetir mucho la información o de tener que explicar 3 veces las cosas, y creo que en ese sentido, eso es lo único que puede tirar como un poco para atrás el avance de las series latinoamericanas, que insisto, yo creo que hay muchísimas cosas muy muy buenas para ver y creo que justamente que hay lugar para crecer, que cada día van a ser mejores. Y ya que hace rato hablábamos de adaptaciones de libros a series, hace poco Max, lo que era HBO, lanzó Como agua para chocolate, una serie que adapta la novela de la escritora Laura Esquivel, que nos cuenta la historia de Tita, la hija menor de una familia que nació prematura y que según la tradición familiar debe cuidar a su madre, así que no le está permitido casarse o irse de la casa. A sus 14 años, Tita se enamora de su vecino, quien decide pedir su mano. El problema es que, como ya conté, su destino es cuidar a su madre. El giro está en una especie de poder que tiene Tita. Le transmite sus sentimientos a las personas a través de la comida que ella prepara. La historia se desarrolla en medio de la Revolución Mexicana, lo que ayuda a entender esa tensión entre la tradición y la insubordinación de una mujer enamorada. Samuel Castro es crítico de cine en el diario El Colombiano. Lo llamé para pedirle que me ayudara a recomendar más series latinoamericanas y esto fue lo que me respondió. En esta profusión de series, pues es muy chévere ver series latinoamericanas que nos hablan, digamos, de ciertos conflictos más cercanos, que nos hablan en nuestro idioma y que se acercan más a nuestra realidad. Para recomendar 3, yo empezaría por Vientos de Agua, la serie que hizo, la miniserie que hizo Juan José Campanella, el director del Secreto de sus Ojos, que cuenta una doble historia de un inmigrante español que llega a Argentina a comienzos del siglo XX y las peripecias que tiene que pasar, y su hijo grande que tiene que devolverse a España durante el corralito argentino, porque en ese paralelo está la historia de nosotros como emigrantes y como inmigrantes en Latinoamérica. Es una maravilla de serie. Otra que recomendaría es Las Azules, que está en este momento en Apple TV y que cuenta la historia de un comando de policías en la Ciudad de México en los años 70, 60 y 70, que tiene que luchar, digamos, contra el machismo mexicano, contra la misma institucionalidad de la burocracia estatal para destacarse y al mismo tiempo solucionar el clásico esquema de un asesino en serie. La serie está supremamente bien producida, tiene unas actuaciones muy destacables y es muy, muy atractiva para los que nos gustan los thrillers. Y por supuesto, pues termino con Cien años de soledad, que es la serie colombiana que yo mostraría con orgullo en cualquier parte, que a pesar de algunas críticas de España o que he leído en España, pues es una serie maravillosa con un par de muy buenas actuaciones, como la de Marleida Soto como Úrsula o Claudio Cataño como el coronel Aureliano Buendía, que nos hace sentir orgullosos y que cuenta ese mágico mundo de Gabriel García Márquez. Y si de historias de romance se trata, hay una serie que quiero recomendar, La Emperatriz. Se trata de la vida de la emperatriz Isabel de Austria, más conocida como Sisi. La biografía de esta soberana ofrece mucho material para una historia de amor, intriga y política que nunca envejece. Si a usted le gustaron series como The Crown y Bridgerton, La Emperatriz le va a encantar. La vida de Sisi recuerda por momentos la de Diana de Gales, mujeres atrapadas en las formas severas de la corona y que tuvieron problemas con sus suegras las reinas. Las intrigas palaciegas, las disputas por el poder, los amores prohibidos, son todos maravillosos chismes de la realeza y sus entrañas. Esta serie está disponible en Netflix. Juan Carlos Aparicio es guionista y ha participado en producciones como Primate y la serie Juanpis González. Le pedí que nos compartiera sus series recomendadas para estas vacaciones. Esta es su lista. ¿Qué serie recomiendo para maratonear en vacaciones? Bueno, esta es una que hicimos nosotros desde de MediaPro Studio, que se llama Consuelo. Está en ViX, que es una plataforma que está disponible en Colombia, que es sobre una mujer en los años 50, una comedia, que la deja el marido, una época en que las mujeres no podían ni votar ni opinar, y más aún en México, y ella el único negocio que consigue para salir adelante es vender vibradores, en una época en que pues se imaginarán lo prohibido y lo interesante y lo divertido que puede ser algo así. Muy recomendada. Lo otro que les iba a recomendar es no le sigan caminando a series que no los convence, es decir, el tiempo es muy reducido como para estar con series como por obligación, así esté muy de moda. Afortunadamente en este momento audiovisual tenemos una cantidad de opciones y no toca ver porque hay algo trendy en el momento. Recomendaría es serie que los enganche, pues disfrútenla, serie pues darle uno o dos capítulos máximo de oportunidad a una serie, y si no es, pues no es. Una serie que promete envejecer como un clásico es Slow Horses. En ella seguimos a Jackson Lamb, un agente del MI5 inglés venido a menos y que es el jefe de lo que se conoce como la Casa de la Ciénaga, una especie de casa de retiro a la que el gobierno manda a los agentes rechazados y que son considerados caballos lentos, políticamente incorrectos. Es una especie de purgatorio en el que el gobierno espera que no hagan nada, se aburran y renuncien. Sin embargo, esos caballos lentos no están listos para quedarse quietos. Está basada en los libros del escritor británico Mick Herron. Está disponible en Apple TV. Sé que el actor Jorge Enrique Abello es un consumidor bastante juicioso de series. Por eso le pedí que nos diera sus recomendados para este capítulo. Estos son. Aquí me voy con mi top 10 para maratonear en estos días de descanso. Primero que todo les recomiendo Yo soy Betty la Fea. La parte 1 y la parte 2 están espectaculares. Nuestra vida, nuestro humor, nuestra idiosincrasia, siempre representados a través del famoso y grande Fernando Gaitán. por qué somos colombianos. Segundo, Dr. House, los pacientes siempre mienten. Adoro Dr. House de toda la vida, me sigue conquistando y no le ha pasado un solo día. En el número 3 tenemos a Disclaimer de Cuarón con el Chivo Lugovsky de fotógrafo y los 12 productores. Impresionante, una radiografía de la doble moral de nuestra sociedad en los últimos tiempos. Me encanta, no se la pueden perder. 4, miren, hay una saga, Los Tres Mosqueteros, solo han salido 2 capítulos, que son D'Artagnan y Milady, con grandes actores franceses, con una producción francesa espectacular, con una fotografía, unas escenas de espada, de capa y espada, como nos gustan a nosotros, maravillosas, no se lo pueden perder. Vean esas 2 pelis para maratonear, estamos esperando la tercera. Está Punto de Inflexión, son 12 temporadas de uno de los documentales más exitosos de los últimos tiempos. Habla especialmente de la Guerra Fría, desde que comienza en 1945 hasta nuestros días. Nos va a permitir entender el mundo moderno y de qué estamos hechos y qué esperamos al futuro con toda esta locura de la Guerra Fría. En el número 6 tengo The Bear, los que les gusta la cocina, la neurosis, la familia y la disrupción. No se pueden perder una serie que realmente ha ganado los Emmys en los últimos años y que yo les recomiendo muchísimo. En el número 7, Rigo, para reírnos, para pasar rico con Colombia, para ver ese personaje maravilloso que se llama Bernal, se la recomiendo. En el número 8, This Is Us, cambio de tiempos a través de una familia, el presente, el futuro y el pasado mezclados en una historia que nos va a hacer como una constelación familiar y nos va a permitir entendernos a nosotros mismos. Divina, desde el corazón, This Is Us. En el número 9, Senna, está impresionante, no se la pueden perder, hay que maratonear Senna, ahora que la Fórmula 1 está tan de moda. Y en el número 10, una serie que yo amo profundamente, Aronofsky, que es una serie de documental de astronautas de cómo ven la Tierra y el lugar donde vivimos. Es impresionante esta serie. Va a aprender de ciencia, va a ver el mundo y va a ver cómo nos vemos desde afuera, cómo nos ven los astronautas. One Strange Rock. No se la pierdan. ¿Es usted de los que dice que Los Sopranos es la mejor serie del mundo? Entonces la siguiente serie le puede gustar. Se llama El Rey de Tulsa, que cuenta la historia de Dwight, el general Manfredi, interpretada por Sylvester Stallone, que hace su debut en un protagónico de una serie. Un ex capo de la mafia que sale de la cárcel después de purgar una condena de 25 años por quedarse callado y no delatar a nadie de su familia. Cuando sale, sus jefes le dicen que no hay lugar para él en Nueva York, pero si quiere, tiene a su disposición la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, donde tiene que empezar de cero su empresa criminal. Es una comedia negra que encierra todo el drama criminal, muy divertida. Esta serie la pueden ver en Prime. Para los amantes de la ciencia ficción y los thrillers más intensos, también tengo una recomendación: Severance. Lumon Industry es una empresa de biotecnología en la que a sus empleados se les hace una intervención conocida como ruptura, con la que separan de sus mentes los recuerdos laborales y no laborales al insertarles un chip en el cerebro. Entonces, cada vez que entran a la oficina, no recuerdan absolutamente nada de sus vidas por fuera. Y en sus vidas por fuera de la oficina, no recuerdan nada de lo que pasa en el trabajo. Uno de los empleados comienza a sospechar que hay algo raro. Las oficinas son laberintos, la relación con compañeros de otras áreas es casi nula y el trabajo que tienen que hacer todos los días parece inútil y sin sentido. Es una especie de distopía tecnológica, muy kafkiana, que nos va llevando a descubrir un misterio muy al estilo de Lost o de Black Mirror. Esta serie está también en Apple TV. Espero que estas recomendaciones les sirvan y les hagan estos días de enero un poquito más llevaderos. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 121 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.